Todo ha pasado deprisa desde que te conocí. A mi lado tu sonrisa, junto a la orilla el Guadalquivir. De nombre lleva Clarisa, de tatuaje un rubí. Dos corazones por si uno no se quiere venir. De Madrid hasta Sevilla, Cádiz camino a Ferrol, desde el centro hasta la orilla de tu corazón.